13 meses de sequía afectan a nuestra provincia, a todo el país o a gran parte del país, y vamos a conversar acerca de los impactos económicos con Natalia Obando, directora de Agricultura del Ministerio de la Producción. Muy buenos días, Natalia, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Te saludo a vos, Cintia, y a todo tu equipo de la mesa. Natalia, ¿cuáles son las políticas que viene desarrollando el gobierno de La Pampa para paliar esta situación? Sí, mira, en realidad, por ahí déjame contextualizar, es decir, la realidad es que toda la campaña de gruesa atravesó en una condición, ¿no es cierto?, de estrés tanto hídrico como térmico, porque no nos olvidemos que no solamente lo que ocurrió fue un déficit hídrico, sino también que tuvimos estrés de altas y bajas temperaturas, heladas inesperadas en algún en febrero, es decir, estamos hablando de que justo encuentra a los cultivos atravesando su periodo crítico y, bueno, obviamente eso después se traduce en una merma de rendimiento y en una caída de la producción, por otro lado. Uh-huh. Así que hemos ya obtenido información, por supuesto, a partir de los monitoreos que se realizan, y también siempre tratamos de comparar con otras fuentes que publican información, como es, por ejemplo, la Bolsa de Cereales de Córdoba, que hay algunas estimaciones, porque ya la campaña prácticamente se cerró, queda algún lote que no se ha cosechado, por ejemplo, de maíz, principalmente de segunda, pero ya la mayoría de los lotes se han terminado de cosechar. La realidad es que, haciendo un balance de la campaña de gruesa, la campaña de gruesa, sí, la pensamos en términos de los cultivos girasol, soja, maíz, sorgo, que son aquellos cultivos tradicionales en nuestra provincia y que son los que más impacto tienen. Por ahí podemos hablar que en el caso de girasol específicamente no tuvo una caída en cuanto a lo que fue la producción, pero eso está asociado también a que tuvo una mayor superficie de hectáreas sembradas, que eso permitió compensar, uh-huh, y porque también de alguna manera atravesó su periodo crítico, la mayoría de los lotes atravesaron el periodo crítico en condiciones favorables. Eso es lo que generó, esto que decía, ¿no? Generó un incremento de casi un 18-20% en la producción, pero asociado a que algunos lotes atravesaron su condición crítica de manera favorable y a la mayor superficie sembrada. Hay datos que hablan de casi 40% más de hectáreas sembradas de girasol. Y bueno, y soja y maíz realmente tuvimos una caída, no solamente ya en las hectáreas sembradas, porque por ahí el productor esperaba la lluvia, algunos decidieron sembrar más tarde, otros directamente no sembraron, dejaron el lote para en barbecho largo, esperando, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacer algún otro cultivo. Y bueno, ya se registraron los datos de alguna manera, no voy a decir definitivo, porque entendamos que cuando hablamos de estimaciones agrícolas siempre estamos hablando de primera, segunda estimación hasta que obtenemos los datos definitivos. Entonces, en la estimación que llevamos hasta hoy, lo que sí tenemos registrado son las caídas en las hectáreas sembradas y también en las producciones, que estamos hablando de casi 40%, uh-huh, tanto en soja como en maíz, uh-huh, de producción, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que representa, como bien dijiste, bueno, está asociado a pérdidas económicas, porque entendamos que desde de la superficie que se sembró versus la que se pudo cosechar, esa superficie que se perdió en un 100%, o que, a ver, entendámoslo también de esta manera, a veces no es que se haya perdido porque no se pudo aprovechar, se pierde en términos agrícolas, ¿sí? Porque no se puede cosechar. Se pierde en términos agrícolas. El productor que tiene la posibilidad de hacer un aprovechamiento porque tiene un sistema mixto, lo pudo aprovechar con la ganadería. El problema está más asociado a aquel productor que se dedica netamente a la agricultura. Claro. En términos monetarios, ¿se saben cuántos son los millones que se perdieron? Tenemos una estimación, pero insisto con esto, por ahí es un dato que no nos gusta mencionarlo porque la estimación se hace a partir de las hectáreas sembradas versus las cosechadas, ¿verdad? Pero hay un abanico de posibilidades que algunos productores pudieron hacer y otros, por supuesto, que no, y esto que estoy diciendo. Aquellos productores que tienen un sistema mixto y pudieron hacer un aprovechamiento, por supuesto que lo transformaron en carne, ¿no? Entonces, la pérdida no se puede contabilizar como agrícola, si bien se destinó para la agricultura, pero se transformó en carne. Por eso es muy difícil a veces hablar en términos económicos de una pérdida. Sí podemos, si lo terminamos, lo pensamos en términos absolutos, podemos decir que por supuesto las pérdidas, hablamos de millones, porque entendamos que los cultivos tienen un costo elevado de implantación, la agricultura es una actividad que tiene una rentabilidad diferente y por lo tanto los costos también son elevados, y eso también trae aparejado que si los costos ya son elevados y de repente no lo pudimos cosechar y tiene que nos merma rendimiento o nos merma la producción, pues es muy probable o que salgamos lo que se dice comúnmente hechos, o que hayamos tenido algún déficit en nuestra cuenta, ¿no es cierto? Te hago una pregunta, Natalia. La provincia de La Pampa, ¿cómo está dividida o cómo se compone la producción agrícola? ¿Hay mayor cantidad de productores familiares o hay muchos fules? ¿Hay grandes extensiones? ¿Cómo es el mapa? Es una excelente pregunta la que acabas de hacer, Cintia, porque la realidad es que en nuestra provincia, por supuesto que tenés todo ese abanico de posibilidades, porque uno no puede ser ingenuo de pensar que los pules de siembra no llegan a la provincia de La Pampa. Pero la realidad es que la estructura agraria, y entendamos la estructura agraria como el productor, el tamaño del productor, es decir, la tenencia de la tierra, en las condiciones ambientales, o el ambiente, mejor dicho, te van definiendo esa estructura agraria. Y en nuestra provincia es claramente marcada la zona, por supuesto, que tiene una actitud agrícola de aquella que está más asociada a la actividad netamente ganadera y principalmente la de cría, que se da hacia el oeste. Uh-huh. Y en lo que es agricultura, yo por ahí explico lo de la agricultura, porque es lo que nosotros trabajamos, que estamos más asociados somos la Dirección de Agricultura y estamos más asociadas a la parte agrícola, se dan todas las variedades. Pero en nuestra provincia hay un alto porcentaje de productores que están en una condición o de propietarios o que alquilan, pero que son productores genuinos, ¿sí? Son productores genuinos. Eso de las grandes extensiones y pules, si bien en algún momento estuvieron presentes en nuestra provincia, pero se fue transformando y fue cambiando y, por supuesto, existen, pero no es el común denominador. Uh-huh. Natalia, buen día. Juan te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Juan, ¿cómo estás? Natalia, bueno, nos estás contando todo lo que todas las pérdidas que va a tener el campo a nivel agrícola por esta sequía. ¿Cuál va a ser la acción del gobierno de la provincia de La Pampa para no sé si para solucionar, pero sí para sobrepasar este momento? Sí, o acompañar. La realidad es que el gobierno tiene que acompañar al productor, uh-huh, a transitar. No solamente con políticas desde lo económico, sino también con estrategias más asociadas a adaptar los sistemas productivos al cambio climático. Eso es, uh-huh, una realidad. O sea, hay que adaptar los sistemas productivos al cambio climático y en eso estamos trabajando. Porque acompañar desde lo económico, por supuesto que es una herramienta y es necesario, pero no es la solución. Entonces, la solución es acompañar y trabajar esto en mesas de discusión junto con los sectores que representan al campo en estrategias asociadas a adaptar estos sistemas productivos al cambio climático. Ya tenemos algunas mesas en las que estamos trabajando, en el caso de la agricultura, más asociadas a el Consejo Asesor de Suelos, donde ahí se discuten distintas estrategias, porque déjenme por ahí hablar más de esta cuestión técnica, donde... De repente pensamos muchas veces en la precipitación, en la lluvia caída, en el acumulado de agua, y a veces nos estamos olvidando de que hay un suelo que tiene que reservar esa agua. Nosotros lo que tenemos que cuidar, trabajar y alentar es en mejorar ese suelo que reserva el agua para los momentos en los que tenemos déficit. Entonces empezamos de un poquito más atrás, nosotros con nuestras estrategias, de pensar, bueno, a ver, es necesario empezar a pensar estrategias para mitigar sobre todo los procesos de degradación, que son los que luego evitan que se acumule agua, ¿no? Por ahí no voy a explicar, porque entiendo que no es el sentido de la nota, pero no voy a explicar las cuestiones más técnicas referidas a la estructura del suelo, poros y demás, pero sí estamos trabajando en eso. Eso por un lado. Insisto con esto, nosotros apuntamos a estrategias más a largo plazo. Y por el otro lado, todos los beneficios que están asociados, por supuesto, a líneas de crédito, con tasas bonificadas, por un lado, estamos con bonificaciones adicionales para aquellos productores que se encuentran en las áreas de emergencia. También estamos trabajando con aportes no reembolsables. Hay una gama de, y entiendo también que la Subsecretaría de Asuntos Agrarios está haciendo aporte a los municipios, porque es algo que se discute en las mesas, aporte a los municipios ya más exclusivamente para las cuestiones ganaderas, ¿no? Asistiendo a los productores en ese sentido. Pero bueno, un poco esta es la gama de trabajo que estamos haciendo. Las líneas están vigentes, son líneas relacionadas con verdeo, es decir, con todo aquello asociado a la producción de forraje, por un lado, si fuera necesario, y por el otro lado a los cultivos también. Hay una línea específica relacionada con los cultivos cobertura, los verdeos, y la siembra de trigo y cebada, que tienen tasas bonificadas por el Ministerio de la Producción. A propósito de adaptar los sistemas productivos al cambio climático, la provincia tiene la ley de promoción agroecológica que no está reglamentada, pero te pregunto, digo, porque tampoco te compete a vos esa reglamentación, te pregunto si desde la dirección hay programas para promover la agroecología o las producciones agroecológicas, que además hoy están haciendo como cooperativa en nuestra provincia varias de ellas. En realidad nosotros estamos trabajando, iniciamos con un plan de manejo. ¿Por qué? Porque, la ley ya es clara en cuanto a lo que define como agroecología. Bueno, esa cuestión de alguna manera está resuelta en ese sentido, ¿no? Sí, ya lo define. Bueno, ahora tenemos que poder elaborar todas las prácticas. La transición. Claro, exactamente. Todas esas prácticas de transición que principalmente se van a dar en los periurbanos, ¿no? Entonces, y hay que trabajarlo de manera muy ordenada. Uno tiene que pensar que esas transiciones no son sencillas, ¿sí? Así que va a llevar un tiempo, pero lo importante siempre es que uno pueda ir sobre pasos seguros, es decir, y ser claro también en el mensaje. Por eso elaboramos un plan de manejo como para empezar a trabajar en esas transiciones, y por supuesto lo venimos trabajando con distintos sectores. También hemos convocado al Colegio de Ingenieros Agrónomos para trabajar en ese sentido, porque los primeros que nosotros, o por lo menos la ley así lo dice, la ley dice que una de las condiciones para integrar un registro, que por supuesto es voluntario, es en ser un profesional idóneo. Bueno, este profesional idóneo primero hay que formarlo para que comprenda y pueda asimilar esta distinción de agroecología. Y falta formación, decís. Estamos trabajando en ello, estamos trabajando, pero sí es cierto que estamos todos como incorporando también, porque no es tan sencillo. Nosotros hemos participado, hemos podido participar de varias capacitaciones que se han dictado a nivel nacional y para todas las provincias referido a agroecología. Hemos ido a módulos exclusivos en Santa Fe, estamos hablando provincias que tienen muchísimo problema en cuanto a adaptar los sistemas a un modo de producción agroecológica, porque tienen otra historia también, si es entendible, tienen otra historia, y bueno, y eso ya también han adaptado algunos periurbanos a producciones agroecológicas. Trigo, nosotros fuimos a ver unos módulos de trigo muy interesantes, y por eso digo que vamos tomando información y vamos tomando experiencia de otras provincias. También es importante aclarar que uno no puede extrapolar la actividad que se desarrolla en otra provincia en la provincia de uno, pero sí por lo menos ver qué se está haciendo en otras provincias al respecto, cómo lo van solucionando y cuáles son aquellas cosas que nosotros compartimos para poder avanzar. Claro, igual hay experiencias en la propia provincia. Nosotros tenemos experiencias allá en 25 de mayo que han arrancado, a gran escala, ¿no? Sí, yo lo que me refiero es a, nosotros acá incluso ya los tenemos detectados, a productores ganaderos. Yo lo que me refiero es a la producción agrícola. Claro, sí, agrícola. Que no es tan sencilla muchas veces de pasar a una producción agroecológica. No es tan sencilla desde que hay que nosotros tenemos que poder acompañar a ese productor para que se sienta contenido y que vea qué beneficios tiene adoptando una producción agroecológica. Natalia, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego, buena mañana. Conversamos unos minutos con Natalia Obando, directora de Agricultura del Ministerio de la Producción de la provincia.